Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 20 de junio. La Escuela Municipal de Fútbol ha organizado para esta tarde desde las 8:30 la fiesta de clausura de la temporada 2018-2019 con la celebración de la tradicional convivencia en la que participan los niños y niñas de la escuela junto a sus familias. La Escuela Municipal de Fútbol celebra este año su 30 aniversario, por lo que la jornada de esta tarde tendrá un carácter doblemente festivo. Así lo ha destacado su responsable, Antonio Sánchez. En este año que hemos cumplido los 30 años y concluyendo con los 30 años de que la escuela nació, digamos, se bautizó, pues estamos disfrutando pues de estas actividades que para nosotros nos vienen muy bien para seguir hacia adelante, a mis compañeros en el futuro y a los pequeños en el trabajo y en el esfuerzo que ahora están recibiendo. Bueno, nosotros iniciamos la escuela en el año 89-90 y fue la primera escuela de la provincia de Cádiz. Fuimos pioneros en los años aquellos, cuando entonces estaba otros compañeros que estaban al cargo de la escuela sí te puedo decir que fuimos los pioneros de formación en escuelas de fútbol base. Mi andadura por la escuela de Ubrique en el año 69 con Luis Chávez, era el coordinador desde que nació prácticamente, y estuve unos años de monitor. Cuando terminamos el curso de formación de nivel 1, pues por motivos de trabajo de otras personas, pues me hice cargo de un poco de la línea de la escuela con mis monitores. Y ahí estamos, ya hemos cumplido los 30 años, 30 años de que nos ha dado mucho de nuestro día a día, y estamos cumpliendo 30 años con una alegría inmensa, porque son muchos los chiquillos que han pasado y muchos padres que ahora vienen a recoger a sus niños que estuvieron con nosotros. Y bueno, pues estamos intentando este año felicitar y poder compartir con todos los padres y todos los pequeños de la escuela de fútbol pues un día de convivencia y terminar el curso pues con una clausura donde podamos decir pues lo que hemos vivido durante tanto tiempo y lo que nos ha dado y lo que queremos que sea para el futuro. Otra cita para esta tarde, la Escuela Municipal de Música celebra la cuarta edición de la Ruta Musical Día Mundial de la Música. Los grupos de cámara de la escuela ofrecerán un variado repertorio trabajado a lo largo de todo este curso en distintos puntos de nuestra localidad y de forma gratuita. La ruta dará comienzo a las 7 de la tarde en la Plaza de Mirasierra para continuar por la Plaza de la Ladera, Plaza de las Palmeras, escaleras de la calle Reinita, Plaza del Petaquero, Plaza del Stop para finalizar en la Plaza del Jardín. Cada actuación tendrá una duración aproximada de 15 minutos. Empezamos en la Plaza de Mirasierra y ahí en primer lugar tendrán el grupo de flauta. En la misma Plaza de Mirasierra, como es muy grande, al final de la plaza tendremos el grupo de trompeta. Continuamos por la Plaza de la Ladera y allí arriba tenemos al grupo de trombones. Vale. Vale. Si seguimos un poco ya hacia la Plaza de las Palmeras, allí tendremos la orquesta de guitarra, es un sitio bastante más amplio. Y creemos que allí la orquesta de guitarra, pues, es el sitio idóneo para la orquesta de guitarra. Después empezamos a bajar y nos vamos al puente de la calle Reinita. Allí tenemos el grupo de clarinete. Nos vamos a la Plaza del Petaquero, que está justo al lado. Allí tenemos al grupo de saxofones. Continuamos hacia la plaza de la calle de enfrente del estado, vamos. Allí tendremos el grupo de percusión. Y para finalizar, nos vamos hasta el jardín. Allí tendremos el grupo de guitarra moderna, conocidos como los rockeros, ¿no?, de Paco, y estarán allí con un escenario y unos focos también que nos van a poner en plan, bueno, plan grupo de profesional, ¿no?, de categoría. Cada uno tiene una duración de unos 15 minutos, más o menos. Empieza en grupo, tenemos que tener un tiempo para que la gente se desplace hacia el otro sitio, y bueno, así continuamos con, creo que son 8 grupos, todos, ya digo, tienen una media de 10-15 minutos cada uno. La gente se pone por los alrededores normalmente, escucha al grupo, tranquilamente se va desplazando hasta el otro sitio, y en cuanto esté la gente ya en el otro sitio, empezamos, sea, tenemos una coordinación interna para saber que la gente ha llegado, que se está desplazando todavía. Todo esto lo tenemos preparado para que el grupo empiece cuando esté todo el público. Y yo creo que sobre las 10:30, por ahí estará el final. Cambiamos de asunto. La ubriqueña Victoria Valle Moreno, alumna del IES Los Remedios, ha sido becada por la Fundación de Amancio Ortega. A través de esta beca, Victoria Valle estudiará primero de bachillerato el próximo curso en un instituto de Estados Unidos. La beca cubre el 100% de los servicios necesarios para realizar un curso escolar en el extranjero. Amancio Ortega, aparte de darte a ti unos conocimientos de inglés, a ver, darte, sino que vas allí y los vas a coger, y es que, aparte de lo que es el idioma, va a darte la oportunidad de aprender un montón sobre las culturas, los hábitos, las tradiciones. Y también, esto es una manera, hay una frase que dice, la gente que viaja es de mente más abierta. Esto es una manera de que tú abras más tu mente, tengas otra, otra forma de pensar, que seas más abierta, más positiva, que no seas tan, no sé, tan cuadriculado, que dé pie a que las cosas no salgan como tú quieres. Por ejemplo, yo cuando fui a Madrid, una de las veces que fui a Madrid en unas orientaciones, con una muchacha de Jerez, con la que fui, bueno, tuve que ir al visado, perdimos el tren. Y yo a lo mejor hace 2 años pierdo el tren y me da un patatú allí en Atocha, pero es como que te hace ser más positivo y pensar y dejar nada más que lo positivo. Cuando fuimos el primer fin de semana a Madrid, que fueron unas orientaciones que hicieron actividades y tal para concienciarnos, era más bien como psicológico para pensar, ¿yo estoy lista o no estoy lista? Allí también nos dieron información académica y todo eso para saber, para estarnos seguros. Y eso lo que hace, eso, cuando ya estén dando las notas finales, tiene que pedir un papel que especial al director o al coordinador del instituto, y luego eso lo mandan al ministerio y el ministerio lo convalida, que las asignaturas, eso te lo tiene que decir allí una orientadora, porque imagínate, yo tengo historia, bueno, yo no tengo porque estoy en ciencia, pero imagínate, yo tengo biología el año que viene, entonces allí la coordinadora me dirá, mira, pues para que te convalide con biología puedes coger biología, anatomía o laboratorio. Y ya yo cojo una de esas y lo convalidan. Que una cosa que fue como, que tú dices, anda, es que no va a ser como que te van a dar las notas. Biología, un 9. Inglés, un 10. Va a ser que con toda la media de primer bachillerato que haga allí, que es level 11, que es nivel 11, van a decir, tienes una media de 9,8. Pues eso es lo que le van a dar a mi instituto cuando yo vuelva. Una media de 9,8 en primer bachillerato. No van a decir, un 9 en inglés, un 10 en lengua. También porque es que si no se van a liar con los números. Entonces hacen la media entera de todas las asignaturas, de todas las notas, y ya lo mandan para el ministerio. A la beca de Amancio Ortega, primero tienes que tener una media global de 7, de 7 por lo menos, y en inglés un 8. Que yo en tercero tuve en inglés un 10 y en la media global un 9,45. El segundo trimestre me salió mejor que el primero. Y este trimestre me está saliendo bastante bien, la verdad. Yo creo que voy a tenerlo casi todo sobresaliente. No sé, yo creo que sí, menos francés. Que mira tú por dónde, que soy bastante buena, creo yo, en inglés, pero es que francés no sé por dónde cogerlo, porque es que parece todo lo mismo. Sí, y ahora puedo aprovechar máximo los 2 meses que me quedan antes de irme y ya está. Y cuando llegue a Estados Unidos, al máximo. El instituto, aunque sea un instituto público, allí el instituto hay que pagarlo. Así que lo que es el instituto está pagado. Yo creo que así, el instituto, la sanidad, tenemos un servicio médico. Por ejemplo, si yo me caigo y me rompo la rodilla, pues lo paga la fundación, que lo primero que tengo que hacer es pedir el cheque no, sino la factura y el informe médico, y luego pasárselo a la persona que esté en las becas coordinando eso, y ya lo ponen en mi cuenta y todas esas cosas. Y luego la fundación aparte nos da $100 para nuestros gastos personales, porque de tal manera allí, a ver, la familia, ellos lo hacen voluntariamente, ellos te acogen voluntariamente. Que muchas familias dicen que puede ser también por el intercambio cultural, porque los estadounidenses, según nos han dicho, no tienen mucha conciencia, no saben mucho cómo es España, porque ellos escuchan hablar español o de España y piensan en México. Entonces, a lo mejor también para aprender y cosas nuevas. Uh-huh. En fin, tú te vas con una familia, entonces. Sí. ¿Y exactamente a dónde? A Michigan, al norte de Michigan, que el pueblo se llama Pawson, pero el instituto al que voy, que es el Alpena High School, está en Alpena. Por otro lado, alumnos del IES Las Cumbres han organizado para este viernes la celebración de un festival de música a beneficio de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. El festival dará comienzo a las 8 de la tarde en la Plaza del Jardín. El Loco Festival en realidad es un proyecto que está enfocado desde ACNUR para los centros educativos y en realidad, hombre, uno de los objetivos, como tú has dicho, es recabar fondos, pero por otro lado es concienciar al alumnado sobre la situación de las personas refugiadas y la importancia de implicarse activamente en la defensa de los derechos humanos. De hecho, el programa está muy bien enfocado, en tanto que tiene tres fases diferentes. La primera es la que trata más esa sensibilización, ¿no?, donde a los chavales pues se les muestran varios documentales en los que ven, por un lado, que es ACNUR, que trabaja y demás, y por otro lado, me encantó ponerles un documental que se llama La Niña Bonita, que a todo el mundo se lo recomiendo, que está producido por ACNUR, donde ven la vida diaria de una chica de 15 años que está refugiada en Grecia, una chica siria que está viviendo allí, y además era es algo muy significativo porque los chavales que lo estaban viendo tenían la misma edad. Sí. E incluso siempre digo, cuando comento esta parte, que nosotros tenemos también algunos alumnos MENA, que son los menores no acompañados, que están en un centro de acogida en el bosque, y estaban allí también viendo el reportaje con los chiquillos, y fue muy significativo y muy sensible. Tenían muchísima empatía con lo que estaban viendo, porque tenían compañeros que estaban en la misma situación. Ya te digo, primero teníamos esa fase de sensibilización, después la de acción cooperación, que es lo que estamos realizando ahora, todos los esfuerzos que hemos hecho entre los chavales, divididos en diferentes comisiones para montar el festival, y por último pues tendremos una fase de reflexión donde los chicos pues verán todo lo que han podido conseguir con un poco de ayuda entre todos. Hemos estado trabajando principalmente con alumnos de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato, porque son los alumnos que, digamos, pueden tener mayor conciencia, en tanto que son más maduros, de cuarto y de primero, y claro, los de segundo de bachillerato, los pobres, siempre los dejamos un poco al margen de todo, en tanto que están muy muy enfocados hacia la selectividad y están con mucha mayor presión. Pero digamos que el alumnado que más se presta, tanto cuarto como primero, especialmente primero, que están trabajando mucho el tema de la solidaridad, ya organizamos, no sé si recordáis, una jornada solidaria hace unos meses con diferentes colectivos de la localidad. Entonces, la verdad es que los chicos se han volcado muchísimo en este proyecto y en el anterior. Pues mira, van a poder ver una serie de grupos que se han ofrecido, pues, como comentaba, sin ánimo de lucro. Y bueno, hemos dividido el espectáculo como en dos partes, ¿no? Por un lado están los alumnos, alumnos de centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, que se nos han ofrecido. En primer lugar tenemos un grupo que se llama Crosa in the House, que viene del Ramón Crosa, preparados por un profesor, por Guillermo, que dentro del programa Profundiza, de un programa educativo, pues han creado una serie de canciones íntegramente creadas por ellos, tanto música como letra, y vienen a presentarlas allí. Por otro lado tenemos una chica que se llama Natalia López, que ganó un concurso de karaoke en el Francisco Fatou. También del Francisco Fatou viene Daniela Sánchez. Y tenemos una alumna de aquí, de nuestro centro, Carmen Gil, que nos va a hacer un número de baile. Y otra chica, Lisana Benítez, que cantará varias canciones. Ella viene de Los Remedios. Y Alba Villalba y Carmen Fernández también están en el cartel, tocarán el clarinete. Otro número de baile más, que sería en el grupo Índigo, que viene de aquí, de Las Cumbres. Y finaliza esa primera parte Ángela Martínez, también una alumna nuestra de aquí de Las Cumbres, que proviene de Villa Martín y que ha actuado en varios musicales que se han representado, algunos de ellos se han representado aquí en Ubrique. Esa sería la primera parte, digamos, de alumnado, porque creíamos que era bastante importante darle su espacio. Ellos han estado trabajando, por un lado, para crear esto, pues también deben de tener su parte artística. Y a partir de ese momento, pues tendríamos la parte más profesional, que vienen los grupos Aire de la Sierra, que es un grupo rociero, un coro rociero, Dore Spring, un grupo rockero,